Sí, bueno. Bueno, ¿quién habla? ¿Emanuel? No, habla René Zúñiga. Ah, es que, bueno, estoy viendo un anuncio en internet, en Facebook, Sí. que el contacto se llama Manuel para la renta de un cuarto. Ah, sí, lo que pasa es que Manuel la subió, pero la habitación está aquí. Ah, ok, ¿sí está disponible? Sí, está disponible una ya. Ah, ok. ¿Por dónde está ubicada la habitación? Mira. Sería la ubicación es calle Teotihuacán, Ajá. número 1654. Sí, pero más o menos, es que la verdad no sé dónde está esa calle, más o menos en qué parte de ¿Tú dónde Guadalajara. vives? ¿Tú dónde vives? Aquí, estoy en Guadalajara, más o menos como en el centro, cerca del centro. Pero digo, o sea, bueno, a lo mejor ni siquiera está en Guadalajara, digo, también ando buscando en Zapopan, no hay problema, Yo pero... estoy en Zapopan Ah, Sur, ok, a está unas bien. cuadras del Periférico Sur y a unas cuadras de López Mateos. Ah, ok, sí, ya me acordé que incluso aparece en el anuncio, ¿no? Lo que pasa es que he visto muchos anuncios. Ok. Yo no lo vi, yo no he visto el anuncio, Ah, pero mira, sí. si estás en el centro, puedes tomar un Uber o algo así. Ajá, sí. Ah, bueno, entonces mira, vamos a hacer algo. Ajá. Me mandas... A Sí. ver, de este número que me estás marcando, ¿puedes mandar WhatsApp? Sí, puedo. Me puedes mandar tu nombre y yo te mando la ubicación. Sí. ¿Y a qué hora vendrías a verla? Sí. A ver, entonces, no sé si me puedas dar, es que lo que pasa es que ya me urge a mí rentar, no puedo ahorita darme mucho tiempo como para ir a ver un cuarto Ah, ok. y ver si acaso, ¿no? O sea, necesito más bien ir informado, pues ¿Quieres ya. información? Sí, porque la verdad, ya se me vence mañana, ya 7 es el último día que tengo pagado, pues. Ok. Y ¿El entonces... cuarto tiene una cama matrimonial Ajá. con cubre colchón? O sea, el colchón está limpio, el cubre colchón está limpio, la ropa de cama va por tu cuenta. Tiene un ventilador de techo que enfría bastante bien ahorita para el calor. Ajá. Tú tendrías tu llave, no hay hora de llegada, no hay hora de salida, o sea, tú sabes. Ajá. Si pierdes la llave, tú cambiarías la combinación y nos darías llave, copia a todos. Entonces, Ajá, sí. yo cobro por esa habitación porque en la otra ya está ocupada, está una chica. Ajá. Bueno, llega el sábado y cobro 3.300 Ajá. Sí. mensuales más 500 pesos. Que yo me quedo para cuando tú te vayas, yo Ajá. hacerle arreglos a la habitación, pintarle, rezanarle y así. Ajá. También tiene un sillón de 3 plazas, como para, cabe perfectamente una persona, no sé si tengas novia, Ajá. no sé si fumes. No, no fumo. Ah, ok, ¿tomas? No, tampoco. Ah, ok, Es lo que ando bueno. buscando, compa, tranquilidad, o sea. Ah, precisamente, yo vivo en un cuarto. Mi Ajá. madre vive en otro, una chica en otro, y mi mamá y tú vivirías en el otro cuarto. Ah, eso es lo que ando Compartiría. buscando, donde no haya muchos cuartos. O sea, Ah, son donde haya cuartos cuatro está ya. bien, pero gente de familia, pues, o sea, no me Sí, gustan esos no. lugares donde hay 15 cuartos y es un relajo, compa. Con uno No, que... y está prohibido oír música fuerte. Ajá. Está prohibido después de las 10, todo. Ajá. Si tú te tomas una chelita o algo, ahí guárdala, te doy un espacio en la. En el refrigerador, te doy un espacio en hay cuarto de lavado por si lavas a mano, hay Ajá. lavandería a la vuelta, tengo lavadora, pero por esa pues sí te cobro un poquito por usarla, pues. Sí. Hay internet, Sí. te doy un espacio amplio en la alacena para tu despensa. ¿Qué más? Refrigerador, licuadora. Y pues no sé, si tomas café, puedes poner tu cafetera, porque no, nosotros no tenemos. Y qué más incluye agua, luz, gas, boiler, agua caliente las 24 horas, sobre todo si hay sol. Y pues ya, sería todo. Sí, ah, bueno, está bien, compa. Entonces, ahí, para mí ahorita también lo que sería muy importante sería eso de la, por ejemplo, entonces van a ser 3.800, ¿verdad? No. No, o sea, 3.300 y más los 500, o Ah, cómo, sí, ¿verdad? sí. O sea, Así de es. entrada, digo. Así De es. entrada. Y te puedes venir a cambiar el día, el ya, la de ya. Ajá. No, o sea, ya te puedes venir. Lo malo es Entonces. que ahorita, compa, en la bolsa nomás traigo, mira, traigo como, traigo 3.600, pero me van a dar el depósito de 1.600 pesos que dejé en el lugar que estoy rentando, que se vence mañana. No te Bueno, mañana. preocupes, mañana me lo das. Ajá, ok. Entonces, ya lo único que me falta es ir a verlo. Exactamente. Está Ajá. muy cómodo, tienes tu garrafón de agua Bonafont, no sé si te guste, Ajá. ahí, y ya cuando se te acabe, nosotros tenemos dos garrafones, la chica tiene otro, mi madre y yo los de la cocina, y aquí hay estufa, hay refrigerador, hay microondas, y pues ya, entre más ahorres, pues, o sea, por ejemplo, apagar la luz cuando no estés en tu cuarto y cosas Sí, así, sí, sí. Sí, eso también pues. hasta por seguridad, porque imagínate si lo deja, yo desconecto todo cuando salgo, ¿eh? O sea, Exacto. costumbre, pues se deja conectado, pues hay más riesgo, ¿no? De que llegue a haber un... Sobre todo la plancha. Ah, no, sí, claro, o sea, pero incluso hasta, o sea, si dejas una computadora o un celular recargándose, no sabes si va a llover y en una tormenta, o sea, se puede quemar el celular, pues, o sea, Así también es es. otra cosa, ¿no? Así Entonces, es. entonces... Sí, sí me gustaría, no sé si pueda irlo a ver ahora, o sea, sí me Por gustaría, supuesto que sí. ajá, entonces este Teotihuacán, la calle, 1654. 1654. Entre Sierra de Mazamitla. A, ¿me dejas anotar, compa? Ahorita, para, sí, ahorita. Mira, mándame un WhatsApp. Ah, ok, O a ver, sí, para que me lo, ok. me mandas tu nombre, Ajá. tu WhatsApp, Ajá. tu número y ya yo te mando la ubicación y ya te registro. Ok, sí, ¿Sale? ok, ahorita te lo mando. Dale, bye. Ok, hasta luego.